muy discutimos en esta elección, a pesar de ser legislativa, dos modelos trascendentales. Un modelo que está basado en el autoritarismo, en la base de ideas falsas que rápidamente puedan refutarse con una realidad objetiva. Hoy se pretende mantener un modelo que no permite el más mínimo disenso, la más mínima discusión. En Olavarría y rumbo a esta elección se han definido dos claros polos opuestos. Uno que lo va a representar Kirchner y otro que lo va a representar Francisco de Narváez. Y hoy la realidad nos está demostrando, hoy las 200 empresas primeras del país en facturación manejan el 56,1% de la facturación total del país. Cuando hace 10 años, y modelos que se criticaban fuertemente y se siguen criticando hoy, esta concentración en las 200 primeras empresas solo abarcaba el 37% de la facturación. Es decir, que la acumulación, la mayor concentración de riqueza, ha crecido contra lo que se nos trata de imponer o trata de vender públicamente. Tenemos un proyecto que implica la reducción drástica de todas las tasas generales, incluida la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que alcancen a la comunidad en general, para aquellos contribuyentes que estén con pago al día. Esta reducción drástica va a ser financiada, por estudios que ya tenemos, de un incremento en el impuesto a la piedra de las grandes empresas que explotan las reservas de nuestra localidad. Esto significa más justicia a través de una redistribución impositiva. Por un lado, ofrecerle a los pueblos la independencia política, es decir, que puedan elegir su propio candidato, es decir, su propio delegado y su cuerpo asistente o su comisión directiva, de una manera democrática, es decir, a través de elecciones. Un proyecto de coparticipación del impuesto a la piedra. Ellos son los grandes generadores de estos ingresos que vienen mayormente a Olavarría. Este impuesto a la piedra, que va a producir una recaudación superior a los 20 millones de pesos, prácticamente no tiene retorno a las localidades serranas. Nosotros proponemos que un mínimo de un tercio, un 33% de esta recaudación vaya a parar a las arcas de las delegaciones locales.